El pequeño gigante. Sábado en la noche, sé que brillo como el sol. Hecho en la colonia que me da muy buen olor. Perfecto como viso y perfecto como luzco. Hoy voy al acecho y en tu cuerpo hace rato me estás mirando. Girl, yo lo quito por gastar los de 100. Tú por mí estás suspirando, mujer. Dime qué estás esperando. Vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien. Necesitamos conocer para pasarla bien. Queremos satisfacer. Vamos a pasarla bien, muy bien. No, vamos a pasarla bien. El pequeño gigante. Oiga señorita, déjenme decirle dos cositas. La primera de esas es un secreto en la boquita. La segunda soy el que usted necesita. Un hombre importante que le haga sentir bonita, elegante. Siente cómo brillas con el pequeño gigante. Seré tu escultor, tu mi obra de arte. Y no hay nada que ocultarte. Escucha bien el coro y no vaya a enamorarte. Vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien. Lo necesitamos conocer. Para pasarla bien, muy bien, muy bien. Solo queremos satisfacer. Vamos a pasarla bien. Y es que porque dicen que hay que enamorarse. Y es que yo no entiendo por qué hay que casarse. Simplemente digo hay que vivir el momento. Muchas aventuras sin arrepentimiento. No love, no heart. No love, no heart. No love, no heart. Dice yeah. Soy el inoportuno, el que aparece y desaparece. Luego tú buscas por meses. Es que como yo ninguno, aunque te duela, me das gabela. Aquí tengo cuando lo tú quieras, te voy a hacer mía. Y si tú lo pides, cumpliré tus fantasías. Te voy a hacer mía, mujer. Te voy a hacer mía, mujer. Vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien. Necesitamos conocer. Para pasarla bien, muy bien, muy bien. Solo queremos satisfacer. Vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien. Necesitamos conocer. Para pasarla bien, muy bien, muy bien. Solo queremos satisfacer. Vamos a pasarla bien, muy bien. Vamos a pasarla bien, No sé tú, yo la estoy pasando muy bien. La humildad prevalece, ¿no? Ya sabes lo que hay que hacer. La magia crece. El pequeño gigante. Vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien. Solo queremos satisfacer. Vamos a pasarla bien, muy bien. Vamos a pasarla bien. Soy Maluma, la humildad prevalece, la malla crece. Pardo y John Kronk, a la película James Bond. Demasiado adelantados, MalumaMusic.com. Too fucking good, hell yeah, making la esencia. Kevin A. D.G. Chan, el genio. M-A-L-U-M-A, M-A-L-U-M-A. La humildad prevalece, la fucking magia crece, man. El pequeño gigante. Boom.